8 de la mañana, 2 minutos, y aquí estamos arrancando el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Insistimos, Roberto Caballero, con una semanita de descanso más que merecida. Así que allí iremos hasta las 12 después del pase, que ya disfrutamos y compartimos con Carlos Heller. Bueno, Carlos, hay varios temas. Por ahí vos tenés ganas de elegir. Me llamó la atención algunas declaraciones de Martín Redrado. No sabía que era nacional y popular. Dijo que había que incentivar la demanda, que incentivar las exportaciones, y todo eso junto en un plan integral que no aparece. Quiero preguntarte, o tenemos ganas de preguntarte, sobre una iniciativa o un... Hoy aparece, creo que en la etapa de Ámbito Financiero, la decisión de Martín Guzmán de salir a captar 110 mil millones de pesos. Por ahí anda eso. Uh-huh. A ver, ¿qué significan estos canjes y estas licitaciones y además en este contexto? Y la semana pasada habíamos hablado ya de la recuperación del empleo, que sigue mostrando números interesantes al compás de las vacunas que van llegando y cómo se va dando el esquema de vacunación. Pero bueno, vos sabrás, vos dirás por dónde querés arrancar. No, a ver, yo iba a empezar con una lectura de un pedacito. Sí. Del discurso que dio Macron el fin de semana. Ah, bueno. Sí, que está directamente vinculado con el tema de vacunas que me parece que tiene que ver, es decir, habló de todo, ¿no? Porque podríamos dedicarle 6 programas a hablar de ese discurso, porque en realidad habló de todos los temas que tienen que ver con lo que pasa, lo que va a pasar, y lo que viene, y el mundo que viene, y los desafíos, y los problemas del empleo, y los problemas de las jubilaciones, y los problemas de tantas cosas. Pero hablando del tema que ocupa y preocupa al mundo entero, que es el de las vacunas, dijo esto: estoy a favor de la línea francesa ahora mismo. Ya no tengo ninguna intención de sacrificar mi vida, mi tiempo, mi libertad y la adolescencia de mis hijas, así como su derecho a estudiar adecuadamente, por quienes se niegan a vacunarse. Esta vez se queda usted en casa, no nosotros. En Francia, quienes no se vacunen ya no podrán ir a restaurantes, cafés a partir de principios de agosto, cines y museos a partir del 21 de julio, y subirse a aviones o trenes nuevamente a partir de agosto. Alternativamente tendrán que presentar una prueba negativa, que dejará de ser gratuita, 49 euros por PCR, 29 por el antígeno. Macron después anunció la obligación de vacunación para el personal médico y para quienes trabajan en contacto con personas frágiles. Desde el 15 de septiembre, una enfermera que se haya negado a vacunarse ya no podrá ir a trabajar y recibir un salario. No podemos hacer que quienes tienen el sentido cívico de vacunarse carguen con la carga de los inconvenientes. Las restricciones pesarán sobre otros, aquellos que por razones incomprensibles en el país de Luis Pasteur, la ciencia y la ilustración todavía dudan de utilizar la única arma disponible contra la pandemia, la vacuna. Soy consciente de lo que te estoy pidiendo, dijo, y sé que estás listo para este compromiso. Esto es, en cierto sentido, parte de tu sentido del deber. Me pareció interesante, ¿no? Uh-huh. Porque es un poco un tema que se da en el mundo entero. Sí. Ya dejó de ser el faltante de vacunas el problema. Y el problema tiende a concentrarse en aquella porción de la población que, por distintas razones, no se quiere vacunar. Claro. Sí. Sí. Y entonces comienza a haber un efecto de daño social desde el punto de vista de mi libertad de hacer lo que se me da la gana, en contra del derecho colectivo. Entonces, acá que está diciendo el presidente Francis, vos fijate que se parece a esto que dijimos de la NBA. Uh-huh. Bueno, yo no te puedo, no va a haber vacuna obligatoria, no va a ser obligatorio. Por ahora, vacunado. Porque igual dijo que era una discusión que había que dar. Bueno, pero por el momento no es obligatoria. Sí. Y si no es obligatoria, vos hacés lo que querés. Ahora, aceptá que los demás también pueden hacer lo que quieren, y en esa misma línea vos no vas a poder ir a los lugares a donde van los que están vacunados. Así claro. Es decir, en la práctica eso se da con el famoso pasaporte sanitario. Sí, sí. Quien está vacunado pasaporte tiene sanitario acceso... que cualquiera lo tiene, es decir, yo lo tengo en mi teléfono, ya tengo un certificado emitido por las autoridades. De vacunado con dos dosis. De vacunado con las dos dosis, sí. Exactamente. Sí, sí, definitivamente. No es nada del otro mundo. Digo porque me parece que es una pelea que vendrá. Sí. Con incesante ingreso de vacunas que tenemos. ¿Puedo igual anticipar una sensación, en realidad, una sensación que tengo anticipando algo? A mí me parece que en la Argentina hay una cultura de vacunación. Que no viene de ahora, viene de muchísimo tiempo, que me parece no va a generar estos inconvenientes. Yo también coincido, presencia pero de grupos hubo tanta antivacunas. Campaña antivacuna. Es cierto. Claro. Que hay que ver cuánta gente queda en la duda y prefiere no. En Córdoba, viste que hubo, en Córdoba se dio una situación en la que se veía que había gran cantidad de personas sin vacunarse, en edad de vacunarse, con posibilidad de vacunarse y que no se estaba vacunando. Entonces se preocuparon. Córdoba tiene algunas particularidades, dijeron a ver si hay acá un grupo de antivacunas que no hemos detectado. Y lo que hizo el gobierno fue salir a los barrios y a todos los lugares y se vacunó cualquier cantidad de gente. Sí, digo, bueno, lo mismo está pasando acceso. En la provincia de Buenos Aires, los números de vacunación espontánea, llamémosla así, efectivamente, están siendo muy importantes. Pero no nos olvidemos que esto también cayó dentro de lo mal llamado, lo digo para hacerlo rápido, de la mal llamada grieta. Sí, acá obvio, por eso. Estamos sí, en un sí. momento en el que depende quién lo propone, hay gente que va a invitar a estar en contra. Entonces, si te aparece Alberto Fernández y dice, bueno, miren, vamos camino a la obligación de la vacuna, pero antes tenemos estas estaciones y quien no, te van a tirar con... De hecho, hubo movilizaciones en Francia diciendo que lo que se estaba viendo era una dictadura. Sí, lógico, no hace personas, falta decir eso, uh-huh. No hace falta que pase acá. En Francia hubo este discurso tiene en parte respuesta a manifestaciones multitudinarias antivacunas. Así es. Es decir, existe, bueno, y en Estados Unidos la negativa a vacunarse es enorme. Hay regiones sí. enteras donde sí. no, la vacuna ha entrado muy poquito. Sí. Bueno, viste, y que ahí se habla de dos experiencias de país distintas. El vacunado por completo, porque hay opción de que estés absolutamente vacunado, y el que no ha sido vacunado. Así está teniendo los mismos problemas. El tema es, viste, que Carla Bisotti este fin de semana habló de varias cosas este fin de semana, y entre las cosas que mencionó algo que es bastante obvio, que nosotros ya lo tenemos incorporado, pero que hay que seguir mencionando, y es que el estar vacunado no interrumpe la circulación del virus, pero sí hace mucho menos mucho menos transmisible al virus. No interrumpe porque sigue habiendo millones de no vacunados. Si estuviera todo el mundo vacunado, sí interrumpe. Porque iría debilitándose hasta... En ese mismo discurso ayer de Macron, hay una parte donde él habla de la necesidad de volcar recursos y vacunas a los países pobres, porque dice, mientras no estemos todos en el mundo vacunados, van a seguir apareciendo cepas y va a seguir sucediendo todo lo que sucede. Es decir, esto termina o se neutraliza cuando la población mundial esté básicamente vacunada. Bueno, porque claro. Si no, el contagio sigue existiendo por los no vacunados. Sí, totalmente. Fíjate vos que la variante Delta, esta que está generando algunos problemas en todo el mundo, ha hecho que en el Reino Unido... En las últimas 24 horas haya 48.500 contagiados. El tema es que es verdad que la incidencia de las vacunas hace que la tasa de letalidad haya bajado, pero drásticamente. Claro, ahora hay contagiados, pero no internados ni muertos, ¿no? Es decir, son otro tipo de contagios. Quiero agregar, porque veo que nos están escribiendo sobre esto, que no hay obligación de vacunación porque creo que no se puede poner como obligatoria una vacuna que no está en fase 3, que no tiene completa la fase 3. Pero claro, acá ya se han tomado decisiones que van más allá de los protocolos conocidos hasta acá, porque el riesgo de no vacunar es mucho más alto que el riesgo de vacunar aún sin toda esa fase completa, digamos, ¿no? Sí, claro, pero en todo el mundo pasa además esto. Se intenta seguramente sortear este tema de la no poder poner obligatoriedad, con sí poner requisitos para entrar a determinado lado. Que Macron son con esto se escapa de esa dicotomía, ¿no? 1 millón de personas al día siguiente de ese discurso en Francia se anotó para vacunarse, digamos. No, pero además es obligatoria para trabajadores y trabajadoras de salud y para quienes están en contacto con personas de riesgo. Sí, sí. Y después te van a decir que es obligatorio para trabajar. Así es, efectivamente. Así es. Obvio. Hay otra cosa muy interesante del discurso ese de Macron, entre tantas cosas como dice Carlos. Menciona en un momento la cantidad de puestos de trabajo asalariados que se destruyeron durante la pandemia. Son creo que 350.000. Y los que ya se recuperaron son 110.000 o 118.000, algo por el estilo, tenía anotado por ahí. Es interesante porque yo no sé si en términos porcentuales la cifra no es bastante parecida a la de la Argentina. Sí, bastante parecida a la de la Argentina. Nosotros con, por supuesto, un porcentaje de trabajo informal o ilegal mucho más amplio. Pero es interesante porque cuando se habla de eso acá, no sé, es como en tantas otras cosas no se tiene en cuenta qué es lo que pasa en el mundo. En el mundo, ¿no? Sí, sí, como si fuera de acá el problema. Claro, como si el problema fuera de acá. Sí, sí. Eso es un diseño igual, ¿no? Digo, hay intención. Y también él explica que los problemas más grandes están en los sectores, dice, de la cultura, de la recreación, sí. De los restaurantes, del turismo. Es decir, que no hay ninguna novedad. Es decir, claro. Los más afectados en todos lados han sido los mismos. Pero parece que me quisiera escapar del planteo que me hiciste, Pablo, y no. No se escape. No me escapo. No hay ninguna novedad, es lo que viene haciendo el gobierno hace rato. Es decir, la Argentina tiene un stock de deuda local. Vos ahora, cuando yo te lo diga, vas a ver cuántas veces me lo escuchaste decir. Ah, te referís a la licitación. Así es. Sí, sí. Claro, sí. Claro. Es nada más que la continuidad de lo que se viene haciendo, que los vencimientos que hay en pesos del mercado local, la significativa deuda que tiene el Tesoro Nacional, vence, y es en vez de pagarse, digamos, sacando plata de la caja, como se hace en cualquier lugar del mundo, cuando las cosas son más o menos normales, se paga haciendo otra licitación y tomando nuevos fondos que se destinan a cancelar esos a nuevos plazos. Sí. Tratando de evitar que eso vaya al dólar, digamos. Es tratando de tener una moneda propia, al revés. La mentalidad te lleva enseguida a pensar al revés. La Argentina necesita desarrollar su propio mercado de moneda local. Sí. Y atender sus necesidades de financiamiento en moneda local. Y entonces vencen 100.000 millones y la Argentina saldrá a buscar 130 o 140 o 150. ¿De qué manera? Para que cancele eso y además le entren una cantidad de dinero superior a lo que vence, que sirve para atender el déficit fiscal. Ajá. Y de esa manera evitar tener que atender el déficit fiscal con emisión monetaria o anticipos del Banco Central, porque parece mentira, pero hay que decirlo 10 millones de veces. Cuando hay déficit, el déficit se resuelve tomando nueva deuda o emitiendo moneda. No hay, la otra es ajustando la economía. No hay otras maneras de resolver el déficit. El gobierno trata de ir, por un lado, ajustando el déficit que no se dispare, y por el otro resolverlo en la mayor proporción que puede con deuda en pesos, estirando plazos y recurriendo lo menos posible a la emisión. Recurrir lo menos posible a la emisión es una de las herramientas antiinflacionarias, siempre y cuando la inflación obedezca a lo que los manuales dicen de la ortodoxia, que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario, y que la emisión de moneda es la que genera la inflación, cosa que, como siempre, Argentina se encarga de mostrar que no es así, porque la emisión está controlada, el déficit está controlado y la inflación, el aumento de precios continúa. Entonces, a ver, que trata de buscar la renovación, es lo que vienen haciendo. Hay todos los meses, hay licitaciones de más, hay varias por mes, porque depende de cómo son los vencimientos. Probablemente, además, acá dice, vencen 720 mil millones en solo 2 semanas, así que probablemente haya varias de estas licitaciones. Una buena parte o la gran mayoría van a ser los mismos a los que les vence, que claro. van a cobrar los intereses y van a renovar el capital, o otros van a entrar con el capital más los intereses y van a seguir tomando esos bonos. Y cuando eso sale bien, Carlos, son síntomas de confianza, digamos. Cuando eso sale bien, en la marcha. Quiere decir que los mercados no están esperando devaluaciones. Claro. Los mercados creen que la tasa que se les está ofreciendo los protege razonablemente de las perspectivas inflacionarias. Es decir, es una buena señal. Bien. El Estado se puede financiar internamente en moneda local su déficit. Desde luego, esto también es posible porque hubo una negociación previa que despejó el panorama, y entonces uno mira números que son enormes, pero puestos en porcentuales de la evolución de la economía no son grandes, porque la gran deuda que la Argentina tenía en moneda local fue toda la negociación que se hizo al inicio, cuando se renegoció primero con los acreedores de moneda extranjera y luego con los acreedores de moneda local, y todo eso se llevó a bonos que comienzan a vencer en el 2025. Entonces, como que estas operaciones, que son mucho más cortas, tienen un alto grado de solvencia previa que claro. hace que resulten confiables y atractivas. Bien. Bueno, te preguntaba por Martín Redrado. Siempre me llama la atención cuando aparece, pero en este caso habla de la caída del salario y dice que en realidad lo que tiene, que esto tiene que ver con la falta de un plan económico que incentive el consumo, la producción y las exportaciones, que muchas veces en la Argentina se le da énfasis a una sola de estas cosas y se desatienden las otras dos, que se sale con un programa económico integral para las tres variables que son clave, y después dice, bueno, ratifica que el plan, que la negociación y el plan económico tiene que ser de los argentinos y las argentinas y no del Fondo Monetario. Me llama la atención la oportunidad de los dichos y la característica de los dichos, ¿no? Y digámosle bienvenido. Bien, claro. Vos sabés que te iba a decir eso. Vos siempre, cuando hablas de estas cuestiones, decís, bueno, claro, se acercan acá, digamos, ¿no? Se acercan a un ideario que no siempre, con el que no siempre comulgaban. Sí. Bueno, a ver, Redrado fue puesto en el Banco Central como presidente por Néstor Kirchner. Sí. Seguramente cuando pasó eso decía cosas parecidas a esta. Después tuvo un conflicto. De ahí el famoso, ¿y a quién querías que ponga? Kunkel, ¿no? Al flaco Kunkel. Sí, pero esa es la anécdota del tema. Pero es genial, dice tantas cosas. Pero en definitiva de la anécdota. Sí, algo parecido al ideario. Alguien con quien en las conversaciones previas había algún principio de acuerdo en los lineamientos para dónde se iba a ir. Porque no te olvides que si bien el Banco Central es autónomo o autárquico, sí. Lo nombra, lo propone el Poder Ejecutivo y lo nombra el Senado. Uh-huh. Y entonces cuando el Poder Ejecutivo lo propone, tiene la potestad de proponer a alguien que va a llevar adelante políticas que se compadecen con las políticas que el gobierno federal quiere llevar adelante. Uh-huh. Es decir que si vos buscás declaraciones de Redrado de aquellos primeros años, no vas a encontrar muchas diferencias con esto. Claro, lo que sorprende es que después militó otras cosas, por lo menos políticamente militó otras cosas, ¿no? Bueno, pero no le entres mucho en detalle, porque nos afana. ¿Qué militó? Ah. Claro, como muchos otros que militaron otras cosas y que hoy están formando parte de nuestro espacio. Está bien. Sí. Entonces, porque volvamos. Y sin detenernos en nadie en particular, sí. la construcción de las coaliciones es eso. Sí, está bien. Sí, claro. Sí. La construcción de las coaliciones. Sí, en todo caso, lo interesante, y vos lo mencionabas, es sobre qué giran, digamos, ¿no? Sobre qué tipo de acuerdos giran. Correcto. Correcto. Yo charlé mucho en su época con Redrado cuando era presidente del Banco Central. Y en esas charlas teníamos más coincidencias que diferencias, ¿no? Incluso me acuerdo de haber estado con él en una reunión internacional, en una mesa, cenando, no me acuerdo, había algún capo del Tesoro norteamericano, qué sé yo cuánto, y Redrado me hizo una presentación muy elogiosa a mí, explicando quién era yo y que cuál era mi actuación, hizo un elogio a la entidad que yo presido, etcétera, etcétera. Es decir, no todo es blanco y negro, quiero decir, sí. Las cosas son siempre más complejas. Desde luego después hemos estado distanciados porque él se distanció de esas posiciones. Yo estoy en el mismo lugar que estaba en aquel momento. Bueno, fue muy fuerte el tironeo alrededor de su defensa de la autonomía del Banco Central y su negación su negativa a renunciar. Bueno, pero defensa autonomía del Banco Central cuando el gobierno le pedía que destine reserva a pagarle a los buitres y sacarnos el problema encima. Claro. Bueno, pero con el ánimo de hablar de lo que nos acerca, nos une y demás, bienvenidas esas declaraciones de Redrado, porque cierto sector de empresariado y de los sectores productivos y demás también lo miran, y es alguien que es referente de alguno de esos sectores, así que no está mal. Parece, no está mal. Leía el fin de semana, creo que en Infobae o en alguna otra columna de opinión de algún otro medio, que casi con pesar hablaban de que el gobierno llegaría a las elecciones en el pico de crecimiento, o sea, o en un momento en el que estaría instaladísimo la recuperación económica después de la pandemia. Insisto, había como cierto pesar. Lógico. No lógico que tenga empezar. Lógico que eso se dé, porque nosotros lo venimos diciendo acá, Marcos, todo el tiempo. ¿Sí? Es decir, que en la medida en que el proceso vacunatorio va siendo exitoso, con esto siempre hay que poner un entre paréntesis, ojalá que no, pero está todo el mundo en ascuas con las cepas, con las variantes, con todas las cosas raras que pueden suceder. Pero si las cosas van como parece que van, nosotros estamos llegando a un nivel de vacunación altísimo, y es presumible entonces que el nivel de actividad se recupere y que efectivamente cuando lleguemos a los tiempos electorales, que a eso se refería esa nota, probablemente las cosas estén muchísimo mejor, es decir, porque están dadas todas las condiciones para que estén muchísimo mejor. Tenés despejado el frente externo como hace mucho no tenemos, amplísimo superávit de balanza comercial. ¿Qué significa tener despejado el frente externo? ¿Esto mismo? Eso, ¿la balanza comercial? No, estaba la balanza comercial es una de las cosas. Es decir, perdón. Volvamos. ¿Para qué necesita reservas un país? ¿Para qué? ¿Para qué necesita tener reservas? Para pagar importaciones y para cumplir con servicio de deuda. Obvio. Si vos tenés exportaciones más que importaciones, eso lo tenés resuelto. Sí, te queda deuda. ¿No? El tema menos. Se lo resuelve el comercio exterior. Si la deuda la tenés encarrilada y ordenada, tu presión es muy baja sobre el tema. Por eso yo vengo repitiendo hasta el cansancio que toda esa fantasía devaluadora no tiene ningún sostenimiento, no hay ninguna razón lógica que la justifique, y siempre abro el paraguas de decir, excepto los cambios de escenarios internacionales, claro. Porque el dólar es la moneda de nuestro comercio exterior y la relación con otras monedas es indispensable, y si hubiera una gran devaluación, lo dije el viernes, sí. Si hubiera una gran devaluación en Brasil, sería muy difícil no tener que ajustar el tipo de cambio. Hola Sandra, ¿qué tal? Buen día. Pero no está eso planteado. Quiero decir, lo digo como ejemplo teórico de cosas que pueden pasar. Si no pasa nada de eso, mira, hay un dato muy claro. el Banco Central no tiene demanda de dólar futuro. Claro. ¿Querés un dato más claro que ese? No hay. No tiene demanda, no hay dólar futuro hoy en la Argentina, es decir, no hay apostadores a la devaluación. Claro. Es un indicativo fuerte. Muy transparente, muy fuerte. Viste cómo es el gobierno, prepara todas las buenas, los buenos indicadores justo en el momento electoral. Sí. Son tremendos estos días, ¿eh? Claro. Todo es para las elecciones. Después de las elecciones todo puede pasar. Todo arranca abajo. Es espectacular. Pero bueno, yendo a lo que decía Marcos, efectivamente, yo creo que vamos a entrar estamos llegando a un punto en el que los índices de contagio, internación y fallecimientos van a descender rápidamente. Y eso va a traer también rápidamente una normalización de las actividades que hoy están comprimidas, contenidas. Vamos a llegar a la primavera, o entrando al verano. Sí, sí, saludemos, festejemos. Más aliviados, dijo Bisotti, ¿no? Vamos a llegar seguramente con todo esto muy, muy contenido. Y creo que las ansias que tenemos todos de salir, de pasear, de juntarnos, de irnos de algún día a algún lado, y demás, va a ser una explosión. Sí. Imagino, insisto, si las cosas, si acá hay que abrir el paraguas siempre. Sí, claro. En este escenario que estamos viendo hoy, imagino una temporada turística importantísima en la Argentina. Igual anoche se descubrieron 2 o 3 fiestas clandestinas, 2 por lo menos por acá, por Palermo, digamos. Esas conductas yo creo que a partir de ahora y con esta expectativa que estás diciendo, hay que ser rígido, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que ser rígido y hay que tener voluntad de ser rígido y hay que querer encontrarlas. Sí. Sí, sí. Bueno, empezamos hablando de eso, Sandra, porque arrancamos hablando de lo que dijo Macron. Justamente al respecto, por la vía, digamos, inversa de, bueno, los que no es obligatorio vacunarse, pero los que no se vacunan no van a poder hacer todo este montón de cosas. Seguramente ahora durante el programa lo vamos a repasar, dijo muchas otras cosas más, y seguro lo vamos a abordar también.